Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Así empezamos una nueva semana de Radio Escuela. Los alumnos de quinto grado de la Escuela 1210 Luis Rulián nos envían cuentos. ¿Los escuchamos? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena. Soy docente de la Escuela 1210 y con quinto grado les vamos a contar una serie de cuentos breves de la colección de La Brujita de Papel, en donde trabajamos las rimas. ¿Los escuchamos? Hola, gente linda. Soy Valentina Basaldúa, de quinto C, de la Escuela 1210. Buenas tardes. Voy a contar el cuento Diario de una Sirena. Querido diario, te cuento que estoy bastante cansada de esta vida de sirena. Siempre salada y mojada entre peces y tortugas. Los días son aburridos, sin celular ni wifi. Necesito algo de ruido. La cara se me marchita, como una hoja de lechuga. Pero yo no hago lifting, ni aunque tenga 1000 arrugas. Mi largo cabello rojo está siempre despeinado. Y hasta encontré en mi flequillo un cornalito enredado. Para colmo, con mi cola las cosas se dificultan. Los deportes, aventuras, muy pocas veces resultan. Es cierto, no tengo callos y jamás gasto en calzados. Pero ponerme en sandalias es lo que siempre he soñado, he deseado. Y en un baile conocer al amor tan esperado. Ojalá no le importe que su novia sea pescado. Pero no. Por aquí abajo no hay buenos candidatos. Algunos tiburones dientudos, un calamar feo y flaco. Busco a alguien que me quiera y me dé muchos besitos y ser como la Cenicienta y probarme un zapatito. Pero nada de eso ocurre. Acá metida en el mar, con un pirata sin dientes, no me voy a conformar. Al famoso Barba Roja, justo ayer me lo crucé. Por poco se cae al agua. ¿Qué será que le canté? Querido diario, te cuento que esta vida es un espanto. No sabes todo lo abucheos que recibo cuando canto. Me tienen bastante cansada. Todos estos pretendientes, bigotudos, sucios y feos, malolientes. La verdad, estoy cansada de esta vida ultramarina. Ya renuncio a ser sirena. Yo quiero ser bailarina. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les guste mucho y muchas gracias. Soy Delfina, de la Escuela 1010, de quinto grado. Este cuento se llama El diario de un hada. Es que estoy cansada de este perfil bajo. ¿No ven qué importante que es este trabajo? Basta ya de cuentos, donde solo ellas, las mismas princesas, siempre son estrellas. Las muy aburridas son protagonistas, y en verdad, nosotras somos las artistas. De nuestros poderes no se dice nada, y todo lo hacemos nosotras las hadas. A la Cenicienta la dejé preciosa, y con un zapallo le hice una carroza. Le di unos zapatos de cristal muy finos, y la distraía sin zapato vino. También Pinocho lo transformé en niño. Y nadie me nombra. Es eso, cariño. Por eso renuncio a los tules rosados. Quiero una peluca con pelos parados. A partir de ahora tendré uñas postizas y tacones altos porque soy petiza. Quiero que se hable de mi gran talento, hasta en los programas llenos de chismentos. Y que me supliquen, usa tu varita, sé mi hada madrina, sé mi campanita de canto y comedia. Tomaré lecciones de lunes a viernes y en las vacaciones, y hasta Blancanieves estará envidiosa, pues seré yo el hada más linda y famosa. Hola, me llamo Cristal Navieli, de quinto C, de la escuela Ruiz Yuyan, y hoy les vengo a contar el diario de un monstruo. Querido diario, te cuento que soy el monstruo del lago, muy horrible y pestilente, terrorífico y malvado. Al verme todos se espantan, hay alaridos y gritos, pero estoy acostumbrado, soy un monstruo desde chiquito. Tengo tres cabezas grandes y las orejas peludas, asqueroso y repugnante, soy un monstruo, no cabe duda. Muchas patas retorcidas y unos enormes colmillos. Por no cepillarme el pelo lo tengo opaco y sin brillo. Los que me conocen dicen que emando un olor inmundo y que yo soy el monstruito más espantoso del mundo. Querido diario, mi orgullo es ser un monstruo feo y que todos al mirarme se hagan vivir al miedo. Vivir en el lago negro es divertido y muy sano. Tengo la panza bien llena de mosquitos y gusanos, con cucarachas y sapos, con laucha y otras criaturas. Hago unas sopas muy ricas que son espesas y oscuras. Puedo dormir cuando quiero, porque nadie me molesta, excepto por los turistas que me interrumpen la siesta. Hay monstruos en las cavernas que luchan con caballeros, mas yo prefiero mi lago. No soy tan aventurero, aunque el único problema de andar así tan mojado es que me arde la cola, pues estoy siempre paspado. En el pantano escondido se sumerge a mi mamita, y si le pido que venga a ponerme cremita, porque los monstruos también tenemos alma de niño, y yo quiero muchos mimos con palabras de cariño, que me cante a Roró y que me lean cuentitos de hadas y no de monstruos, porque me asusta un poquito. Sí. Adiós. Hola, soy la mamá de Alma, muy agradecida por este lindo espacio que le han permitido tanto a los chicos como a la escuela 1210 de participar en la radio. Saludos. Hola, gente bella, soy Valeria, la mamá de Valentina, de quinto grado C de la escuela 1210. Le quería agradecer a todos los chicos que se animaron a participar, a todos los padres, madres, a todas las docentes, a las directoras, a la vicedirectora, a todos los que hicieron posible la radio. Le mando besos y saludos a todos. Gracias. Gracias, la mamá de Delphi, del colegio 1210. Quería agradecerle tanto a los docentes como a los de la radio por haber pasado el cuento de los chicos. Un abrazo. Hoy temprano me levanté porque un señor me dio para mí un parque de diversiones. Él temprano se levantó porque un señor le dio para él un parque de diversiones. Un gentil señor me regaló este lugar de fantasía. Tiene 100 caballos en un carrusel y una montaña rusa que no es de papel. Todo es para mi uso exclusivo. Nadie puede molestar ni interrumpirme. Soy la envidia de mi barrio. Puedo jugar a casi límite de horario. Tiene un parque para él, con montaña y carrusel. ¿Qué puede ser feliz con eso? Tras un par de vueltas me empecé a aburrir. Lo que antes era nuevo ya me está cansando. Autos locos, ruedas de la fortuna, no me proporcionan diversión alguna. Quiero invitar a los niños del barrio. El señor me lo prohíbe, está en el contrato. ¿De qué contrato me habla? Le pregunto yo. del que firmaste cuando te lo regaló. El hijo se quiere marchar, pero no puede porque las puertas del parque se han cerrado. Firmó un contrato en un papel, pero nunca se fijó que el señor era el mismo diablo. Sin darme cuenta, me tiene entre sus garras. Por un contrato que nunca leí, no puedo escapar de aquí. El parque que un señor le dio, el niño no imaginó que podía ser el mismo infierno. Siente una mano tras de él, que lo agita sin cesar. Es la mano amiga de su madre, que lo despierta del terror, del diablo y del carrusel. Todo era una pesadilla, pesadilla, pesadilla. Seguimos con los alumnos de la escuela 1289 Río Paraná, que nos envían saludos y pregones patrios. Hola, buenas tardes. Quiero agradecerles por este medio y mandarles un saludo muy fuerte de parte de todos los papás de la escuela Río Paraná. Yo soy la mamá de Tiago, de tercero B, por darnos el espacio para exponer nuestro trabajo por esta pandemia que estamos pasando. Así que un aplauso muy fuerte de todos los alumnos, de las maestras, los directivos y de todos los padres por prestarnos un pedacito de su espacio. Bueno, muchas gracias, saludos. Hola, FM 91.3 Aire Libre. Mi nombre es Miriam Romano y soy docente de tercer grado B de la Escuela Río Paraná. Bueno, quería agradecerles por el espacio que le dan a los chicos, no solo a los chicos de nuestra escuela, sino a los chicos de todas las escuelas del circuito. Gracias por ese espacio para que ellos puedan expresarse y poder salir a través de una emisora. Muchos, muchos éxitos. Hola, buen día. Soy María de Los Ángeles, vicedirectora de la Escuela Río Paraná. Bueno, quería felicitar a todos los chicos que participaron en los micros radiales, agradecerles profundamente a las familias que nos están acompañando en esta etapa distinta, difícil para todos, y felicitar a los docentes que trabajan diariamente para llegar a cada uno de los hogares de nuestros chicos. También quería agradecer a la radio Aire Libre por estos espacios que le brindan a los chicos para que puedan expresarse. Les mando un abrazo enorme, enorme a toda la comunidad educativa de la 1289 y bueno, esperemos vernos pronto en la escuela, que es nuestro lugar. Gracias. Hola, soy una mamá de dos niños de la Escuela Río Paraná. Quería agradecer el apoyo y el acompañamiento del grupo directivo, de los maestros que le dan constantemente a nuestros niños. Quería mandar un saludo a todo el grupo y un saludo muy especial a la radio. Besos. Agua, agüita con cariño para su niño y que se bañe. Empanada bien caliente para los más valientes. ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Vendo pasteles dorados! ¡Vendo pasteles para los hombres casados! ¡Vendo pasteles caseros! ¡Hombres solteros! ¡Adiós, maestra! ¡Te quiero mucho! Serena está la calle, serena está la ciudad, con el espíritu sereno que la patria queca es paz. Lavo ropita en el río, para que la niña señora, para que se vista todo coqueta, para que la patria se asuma. La zamorra doradita no se la puede perder, la come el gobierno patrio calentita y con miel. Empanadas calentitas, con sabor a libertad, para todos los calientes que las quieran disfrutar. Empanadas bien sabrosas para la buena moza, empanadas bien calientes para toda la valiente. Fresca agüita para beber. Fresca agüita para beber. Para refrescar la idea. Para refrescar la idea. Y escuchar las noticias frescas. Escuchar las noticias frescas. De un pueblo que libre vuela. De un pueblo que libre vuela. Presta atención al pueblo. Es hora de festejar. La libertad ha ganado y la patria ha nacido ya. Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. Las docentes de sexto y séptimo de la Escuela 1229, Primero de Mayo, nos traen un micro de cuentos folclóricos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos de la Escuela 1229 y acá estamos con esta pandemia del coronavirus que hizo que tuviéramos que cambiar muchas cosas. Hasta la manera de aprender, como sabemos, la escuela es irreemplazable, pero no podemos seguir en contacto a través de otros medios, sin clases presenciales y a distancia. Hola, ¿cómo les va? Pero no nos quita las ganas de hacer radio nuevamente. Antes que nada, una recomendación. No olviden lavarse con frecuencia las manos con jabón. Sí, y también de toser el pie y el codo. Si van a salir o algún familiar lo hace recordar que tienen que usar barbijo. ¿Ya te has dado cuenta que no son vacaciones y que tenemos que organizarnos para poder hacer todas las actividades? Número uno, preparar los útiles antes de empezar. Número dos, elegir un lugar cómodo e iluminado, lejos de las cosas que nos distraen, la tele, la compu, todo eso. Tres, leer detenidamente todas las consignas. Cuatro, si te cansás hace un rato de recreo, obvio. Y por último, 5, dejá todo ordenado para continuar mañana. ¿Cuánto es que aprendimos en todo este tiempo? La señora nos enseñó sobre los cuentos folclóricos y yo que creía que era un ritmo musical. Sí, es un cuento divertidísimo. ¿Querés escucharlo? Se llama Tonto, pero no tanto. Cierta vez, Don Juan, el zorro, compró un campo. Pero como era muy haragán y se creía muy astuto, contrató al Quirquincho para que realizara todo el trabajo. El Quirquincho trabajaba de sol a sol, casi no hablaba, no levantaba la cabeza de la tierra que araba y carpía cuidadosamente. El zorro, vea usted, dormitaba a la sombra de un árbol y de cuando en cuando se espantaba alguna mosca con el rabo. Pensaba que se había conseguido un peón muy tonto, pero muy eficiente. En el pueblo decían que el Quirquincho, además de mudo, era crédulo, capaz de creerse cualquier mentira que le contaran, por grande y disparatada que fuera. Una noche, vea usted, cuando el trigal ya ondulaba maduro en el campito, Don Juan decidió hacerle una broma al Quirquincho y comprobar, de paso, qué tan tonto era. Lo invitó a cenar. Y para ello, hace unos chorizos y unas batatas. El Quirquincho, como era de su costumbre, vino rodando. Hecho una bola y levantando una polvareda que anunciaba su llegada desde lejos. Cuando llegó a la puerta de la casa, el patrón lo estaba esperando con una sonrisa socarrona. ¡Qué buen mozo te has venido, muchacho! Exclamó al verlo. Vení, vení, sentate, que tenemos mucho que hablar. No, pachoncito, dijo el Quirquincho, que siempre le decía patroncito, mientras se sacudía el polvo de la rodada. Sí, estoy muy sucio. Lávate un poco con esto que hay en el balde. ¿Cómo se llama? Agua, patrón. No, hombre, no. Eso se llama aclarancia. Dijo el pícaro zorro, vea usted. ¿Aclarancia? Dijo el quirquincho y se cayó. Vení para acá. Ayúdame a avivar el... ¿Cómo se llama? Preguntó el zorro inocentemente mientras señalaba los carbones encendidos. ¿El fuego, patroncito? Se apuró a contestar el quirquincho. Pero no, muchacho. ¿Cómo es posible que no sepas algo tan simple? Eso se llama alumbrancia. ¿Alumbrancia? Repitió el quirquincho y se cayó. A ver, muchacho, dijo don Juan en tono burlón. Como sos muy bueno, pero muy sonso, te voy a ayudar. Mientras esperamos que el asado esté listo, voy a enseñarte algunas cosas más. ¿Cómo se llama eso? Preguntó señalando al gato que dormía plácidamente cerca del fuego. Eso sí que lo sé, dijo el quirquincho. Es un gato, patrón. No, no, eso se llama ave que caza ratas. ¿Ave que caza ratas? Repitió el quirquincho y se cayó. ¿Y es otro? ¿Cómo se llama? Preguntó el zorro señalando la puerta de entrada. ¡Puerta, patrón! ¿Cómo se va a llamar? No, chico, no, no y no. Eso se llama pértura. ¿Pértura? Así es, pero vení, vamos a comer. Mientras cenaban, vea usted, el zorro que seguía con muchas ganitas de burlarse del quirquincho, continuó preguntándole. Decime, muchacho, ¿cómo se llama eso que se ve por la ventana? Trigal, patroncito, si yo mismo lo sembré. No, chico, se llama bitoque. ¿Bitoque? Permanecieron callados un buen rato mientras comían. Pero don Juan se había propuesto reírse toda la noche a costillas del quirquincho que continuó preguntando. ¿Viniste caminando, buen burro? No, patrón, vine rodando. ¿No vio la polvareda? No se dice rodando, muchacho. Se dice girándolo. Girándolo, repitió el quirquincho y se cayó. Terminaron de comer y sobre el asador quedaban unos chorizos. El quirquincho al verlos dijo: ¡Qué pena, patroncito, que han quedado esos chorizos sin comer! No se llaman chorizo, se llaman filitroque. Y podés llevártelo si querés, dijo el zorro, levantándose y enfilando hacia el dormitorio, porque ya no se podía aguantar las ganas de reírse a carcajadas. ¿Filitroques? ¿Se va a la cama, patrón? Preguntó el quirquincho. Me voy a dormir porque mañana tengo que madrugar, pero no se llama cama, dijo aún y ya al borde de las lágrimas. Se llama descansadero. Buenas noches, muchacho. Buenas noches, patrón. Quedó el quirquincho sentado en la cocina, rumiando cuanto le había dicho el zorro, cuando de pronto saltó una brasa encendida sobre el lomo del gato que dormitaba a sus pies. El animal, desesperado, salió como alma que lleva al diablo en dirección al trigal. El quirquincho vio que el trigo comenzaba a incendiarse rápidamente. Entonces, con una sonrisa, le gritó al zorro. Patroncito, deje pronto el descansadero y salga rápido por la apertura. Que el ave que caza ratas se ha vestido de alumbrancia y si no viene con aclarancia, se le quemará el bitoque. Yo me voy girándolo y me llevo los filitroques. Al oír los gritos del quirquincho, don Juan se levantó, pero sin ningún apuro, porque no entendió ni una sola palabra de lo que aquel le decía. Al llegar a la puerta, vio desesperado el trigal totalmente envuelto en llamas y a lo lejos la polvareda que levantaba el quirquincho mientras se alejaba, rodando a todo rodar. ¿Y? ¿Les gustó? Estuvo buenísimo. ¿Y quién lo escribió? Y son obras anónimas de autor colectivo, ya que cada narrador va agregando detalles y haciendo modificaciones en el relato. Así estas narraciones se fueron transmitiendo de generación en generación hasta que alguien las puso por escrito para que no se perdieran. A los estudiosos que realizan ese trabajo se los denomina recopiladores. Bueno, espero que les haya gustado. Y nos escuchamos en la próxima transmisión de la Escuela 1229. ¡Chao! ¡Chao! La Escuela 6397 San José de Calasanz nos envía saludos y un micro radial. Feliz día de los jardines de infantes. Soy Tiziana Reta de 5 A, turno mañana de San José de Calasanz. ¡Feliz día! Hola, yo soy Estefano, voy a la Escuela San José de Calasanz a 5º grado. Les mando un buen abrazo a todos los chicos que van al jardín y muy feliz día para todos. Saludos. Hola, soy Nacho de 5º grado A. Bueno, desde acá de mi casa le mandamos un saludo a la maestra de preescolar y el jardín. Bueno, y a los chicos. Muchas gracias por todo. Un beso grande, chau. Quiero mandar un saludo para los niños salte de 4 y los salte de 5. Por la semana de los jardines. También a la señora. Soy Francesca de primero A. Muy buenos días, queridos escuchantes. Hoy nos encontramos en nuestra primera emisión radial del año 2020 de la Escuela San José de Calasanz. Y este es un programa dedicado a los más pequeños de la escuela y a sus seños que están festejando porque es la Semana de los Jardines. Así es, compañera. Por eso les queremos regalar estas historias y cuentos cortos. Empezamos con Los Siete Cabritos por Ciro Arricheta, de sala de 5, turno tarde. Había una vez siete cabritas que le dijo a su mamá: no abran la puerta al extraño y yo me voy a comprar pan. Después se fue la mamá y el lobo estaba escondido en un árbol. Y después tocaron la puerta. ¿Quién es? Soy mamá. No, te estoy escuchando. Muéstrame tu patita. No, entonces era el lobo y no lo dejaron entrar. Y después el lobo se puso harina a los pies y apareció la voz de la madre si se ponía harina en las patas. Y tocó otra vez. ¿Quién es? Soy mamá cerdita. Soy mamá. Cabrita. Soy la mamá cabrita. Muéstrame tu patita. Mamá. ¿Cómo llegó tan rápido mamá de las compras? Después abrieron la puerta y el lobo era lo mintió. Y salieron todos corriendo a esconderse. Después el lobo lo encontró a todos los grandes porque veía algo que se movía y a donde él no buscó, lo encontró a todos. Como no buscó al armario, encontró a alguien. Y se los comió. Y el pequeño se escondió en el reloj. El reloj. Y después la mamá vino y está todo desordenado y la puerta abierta. Después vino llorando hacia su madre el pequeño cabrito y le dijo: mamá, el lobo se comió a todos mis hermanitos cabritas, los siete cabritos. Y después la mamá, la cabrita y el bebé cabrito agarraron una tijera y para coser le cortaron la panza. Después salieron todos los cabritos, uno cada uno agarró una piedra y se la metió en la panza. Después lo cosieron y después se levantó el lobo y tenía sed. Y los cabritos estaban escondidos. Después tenía sed, quería tomar agua y los cabritos lo empujaron. Y colorín. Y se cayó al pozo. Y colorín colorado. Este cuento se ha terminado. Seguimos con Diabluras por Pedro Mazzuelli, de segundo C. Soy Pedro Mazzuelli. Un diablito cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo preguntaba cómo diablos se cayó. Sí. Y por último, la historia de Sabecha por María Victoria Di Santo, segundo C. Hola chicos, hoy les voy a contar el cuento de Sabecha. Había una vez una abuela, bueno, una abuelita, que se llamaba Sabecha. Y siempre dejaba la leche enfriar en la ventana. Y un día vino un ratón y se la tomó. Entonces, Sabecha le cortó la cola. Y a la mañana siguiente, el ratón volvió y tocó la puerta. Y Sabecha dijo, ¿quién es? Y el ratón dijo, soy yo, el ratón. Y Sabecha le dijo, ¿para qué venís? Para que me vuelvas la cola, le dijo el ratón. Y le dijo, no te devuelvo la cola hasta que vos me traigas la leche. Entonces, caminó hasta que se encontró con una vaca. Y le dijo a la vaca, vaca, ¿me das leche? Así la leche se la doy a Sabecha y Sabecha me vuelve la cola. Y le dijo, sí, pero me tenés que traer leche. Digo, sí, pero me tenés que traer pasto. Entonces caminó hasta que se encontró con un campo. Y le dijo al campo, campo, ¿me das pasto? Así el pasto se lo doy a la vaca me da la leche se la doy a la Sabecha. Y Sabecha me vuelve la cola y le dijo, sí, pero me tenés que traer agua. Entonces caminó hasta que se encontró con un aljibe. Y le dijo al aljibe, aljibe, ¿me das agua? Sí, el agua se lo doy al campo, el campo me da el pasto se lo doy a la vaca me da la leche se la doy a Sabecha. Y Sabecha me devuelve la cola y le dijo, sí, pero me tenés que traer un balde. Entonces caminó hasta que se encontró con un ferretero. Y le dijo al ferretero, ferretero, ¿me das un balde? Así el balde se lo doy al aljibe, el aljibe me da el agua, el agua se lo doy al campo, el campo me da el pasto se lo doy a la vaca me da la leche se la doy a Sabecha y Sabecha me vuelve la cola. Y le dijo, sí, pero me tenés que traer monedas. Entonces caminó triste, con la cabeza hacia abajo, y se encontró con unas monedas. Entonces se fue caminando muy, muy feliz hasta que se encontró otra vez con el ferretero. Le dio las monedas, el ferretero le dio un balde, el balde se lo dio al aljibe, el aljibe le dio el agua se lo dio al campo, se la dio al campo, el campo le dio el pasto se lo dio a la vaca le dio la leche se la dio a Sabecha y Sabecha le volvió la cola. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y antes de despedirnos, les compartimos un saludito y un chiste de Juliana Dolci, de tercero B. Mamá, en la escuela me dicen Gominola. ¿Y tú qué les dices cuando ellos te dicen así? Yo no soy Gominola, yo no soy Gominola, yo no soy Gominola. Hola, soy Juan Cruz, de segundo. Le mando saludo a todos los jardines de su día. Eso fue todo por hoy, queridos amigos. Esperamos que hayan disfrutado nuestro pequeño regalo. Quienes les hablan, soy Nacho de quinto grado A. Me llamo Renata Actis Alesina y voy a quinto grado A. Soy María Paz Valenciano de quinto A. Nos despedimos hasta la próxima emisión radial. Adiós. Siempre que yo juego a la pelota, se me cae a la casa mi vecina. Cuando trato de que me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Este cabro es porquería, maldadoso, me tiene el patio lleno de pelotas. Tiene a Sergio completamente nervioso, de un pelotazo casi me lo bota. Por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. Mira, niño, ya me has hecho mucho daño. Me rompiste las ventanas y un florero. Yo no puedo soportar eso a mis años. El pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido. Despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones. Por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. Puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Vamos, vamos, vamos a jugar, don Sergio. Cuidado, cuidado, no se vaya a caer, ¿eh? Más despacio, más despacio. Inhale, exhale, inhale. Eso, está respirando de nuevo. Tire la pelota, tire la pelota, tírela. La idea es que la chute, güey. Don Sergio, no se vaya. Por favor, no se vaya. Por favor. Ahora vamos a escuchar una entrevista realizada a Florencia Luis Ferretti, creadora del radioteatro educativo Araí y el Carpincho. Bueno, el año pasado me junté con las chicas del taller y me hice una serie de propuestas de cosas que me gustaría que hagamos en conjunto, y este radioteatro era una de esas ideas, y justamente, bueno, ellas estaban en este programa Humedales Sin Fronteras, trabajando con otras organizaciones, necesitaban como la parte artística y educacional del programa. Este programa tiene una mirada de los humedales y bueno, de toda la cuenca de Plata, de todo el sistema de humedales y ríos, como un corredor biocultural, o sea que se sustenta no solo por la parte biológica, sino también por las culturas y formas de vida y miradas y el arte que tienen que ver con los ríos. Entonces, bueno, fue como que nos encontramos en el momento justo, y así fue que avanzamos hacia el radioteatro. Hay una niña, que es el personaje principal, que es Araí, que es una nena que estudia teatro, y bueno, hicimos una convocatoria en realidad para encontrar a los actores y las actrices, que fue por WhatsApp, nos tenían que mandar una pequeña muestra, un pedacito del guión. Fue difícil elegir porque la verdad que había muchas nenas muy capaces, con distintas propuestas. Y bueno, así quedó esta niña, Francesca Battistelli. Y después, bueno, está el Carpincho, que es Diego Horacio Josani, también es actor y clown. Después está la mamá de Araí, que aparece siempre en los finales, en los inicios y los finales de los capítulos. Siempre la llama que salga de bañarse, y bueno, y ahora ahí le cuenta algo de lo que aprendió, de las aventuras que tuvo con el Carpincho en la isla. Luciana Vázquez es la mamá, y después aparece en el primer capítulo